El ajuste está, está evidenciado en la eliminación de los programas sociales, los coros, las orquestas, los CAI, que ya no está llegando dinero, y están también el anuncio del cierre de secciones, están levantando secciones de algunas escuelas que nosotros ya las hemos visto, como el turno tarde de la escuela del parque industrial, y las escuelas rurales que vienen siendo amenazadas constantemente. Es decir, el ajuste viene, la paritaria nacional nos da la posibilidad de discutir no solo salarios, sino todo lo que hace a financiamiento educativo en todas las provincias, sobre todo en estas provincias más empobrecidas como La Rioja, que recibe sí o sí tiene que recibir ser subsidiada por la nación.